giocare più tardi. Vive l'aliento del cuore, è il condenato qua adesso, e per me mi si onore. Sorridi e iso tropiezo, tiene la risa podrida, usa máscara rotas de una vida perdida. El payaso arrastra cadenas de risas fingidas. El payaso borracho en unas ruinas perdidas. Cada broma que lanza es un grito escondido. Su rostro torcido de un sueño podrido. La cara pintada y el aliento al licor. El condenado payaso, deforme y sin honor. Se ríe y tropieza, tiene una risa podrida, usa máscaras rotas.